Yo pongo la cara porque soy honesto. Yo también soy honesto, para que tu palabra no si sos honesto. No, no, no, no, no, no. Nos vemos en las urnas. Episodio 4. Nos vimos en las urnas, pero en las de España. Una semana más en este querido Nos vemos en las urnas, nuestro podcast electoral de Radio Pedal. Quiero saludar a mis compañeros aquí en estudio, a José Luis Rodríguez, Popi. Hola. No, por favor, habla. Hablo, ahora sí, tengo que hablar, ya que me diste la palabra y exactamente estoy muy contento de estar en este cuarto episodio especial, en este caso un especial de Nos vemos en las urnas, y le voy a dar el paso a nuestro querido compañero y camarada Diego Cebreiro. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde sea que estés, en el momento que estés, ojalá disfrutes de este nuevo podcast de Nos vemos en las urnas. Ahora con ustedes les paso con el capitán de este barco, Seba Rosso. ¿Qué tenés? ¡Opas! Un saludo, Vale. Un Machado. Mirá cómo te extrañamos, que te tenemos así. Pusimos una foto tuya acá dentro de la cabina. Quiero que lo sepas. Sin Maricel. Y quería agradecer a nuestro querido operador Álvaro Asquieri por estar operándonos como desde el primer momento en este deporte. Hoy tenemos varias cosas para resaltar en este especial. Vamos a tener la clásica sección del informativo con el comentario sobre lo que nos está llevando a esta campaña electoral, pero es un especial sobre las elecciones de España que se celebraron el domingo 28 de abril. Y lo vamos a traer acá, lo vamos a tratar con dos queridas compañeras de Radio Pedal, con Emma Selikovic y Raquel Sabrido de ¿Por qué no te callas?, que se emite martes y jueves 8:30 por esta emisora, y vamos a hablar un poco de las elecciones que sucedieron en España y con ellas, que ahí tienen información e impresiones de primera mano. Pero antes de ese espacio central de nuestro podcast, vamos a pasar a las noticias de la semana. Óscar Andrade se refirió a los cruces entre Sendic y Astori y llamó a no concentrarse en discusiones internas. El precandidato representante del Partido Comunista dijo que el Frente Amplio tiene que concentrarse en cuáles son sus problemas y no en sus discusiones internas. Andrade dijo que entre los problemas que tiene el Frente Amplio está la negativa de los senadores de la oposición a votar las veñas para pasar a retiro a los responsables del Tribunal de Honor de las Fuerzas Armadas que juzgaron a Gavazzo, Silveira y Maurente. Andrade se refirió a la oposición en donde afirmó que deberían sentir vergüenza al hablar de ética, y citó los casos de Andrés Betingo Sanguinetti, del Partido Colorado, hermano del precandidato Julio María Sanguinetti, que está vinculado con el caso Odebrecht. También Agustín Bascú, intendente de Soriano, y al ex abogado del Partido Nacional, Pablo Correa, también vinculado a estafas del caso Odebrecht. Entonces ahí te tengo que hacer una pregunta, y también para vos, Eva. ¿Qué es el caso Odebrecht? El caso Odebrecht es el caso de corrupción más grande que ha afectado al Cono Sur, de hecho hasta Centroamérica. Así se llama la investigación que se está llevando a cabo en Estados Unidos, donde hay políticos y empresarios, altos mandatarios de todos los países de Sudamérica implicados en ellos. En Uruguay estaban, como decían, Betingo Sanguinetti y el ex abogado del Partido Nacional, Pablo Correa. Ahí está. Y grandes personajes en todo el Bueno, América, García. Alan García, por ejemplo. Alan García. Que supongo que la única manera que declare algo es a través de una tabla Ouija. Exactamente. Tutum. De hecho lo hizo. Ahí está. Por algo ahora no está entre nosotros. Jorge Glass en Ecuador, que si bien está para ver eso, o sea, es un tema que también se acusa de que Lenín Moreno está persiguiendo gente inocente a través del caso Odebrecht, como le puede estar pasando a Lula también, o sea, como que ha sido una movida que ha beneficiado y ha dado para repartir para todos lados, ¿no? Se ha usado. ¿Cómo? De repente te descoloco, pero tu amigo Assange no tiene algún dato para tirar justo con esto de Odebrecht. ¿O no le preguntaron? Creo que no le preguntaron. De hecho, claro, creo que ayudando. ¿Por qué mi amigo Assange? ¿Por qué asumís que es mi amigo Assange? Disculpa. No, en realidad me cae muy bien. No me cae muy bien. Sería mi amigo si me conociera. Linda amistad de la tucha. Pero bueno, no veo a Assange, de hecho, participando o que Estados Unidos le dé la derecha a una de sus investigaciones, ¿no? Ellos con tal de investigar cosas, sabes que igual le van a dar la palabra a tantas personas y también se la quitan, sobre todo. Exactamente. Ahí está. De repente andas a ver a quién le convenía. De las declaraciones de Andrade, lo que me queda ahí medio raro sonando es que él quiere que no haya discusiones internas. Pero justo hay un gran problema ético cada vez que se menciona a Sendic. Entonces, ¿cómo es su vida política y cómo es la vida política de la agrupación 711? Que aparte Andrade representa a la 711 en este caso. Hicieron un convenio con Andrade y apoyan a la candidatura de Andrade. Ahí está, pero una cosa es que esa agrupación, bueno, quiera apoyar a Andrade, cosa de estas personas, bien, por ellos, vamos arriba. Uh-huh. Pero es el lugar que ocupa Sendic dentro de lo que es la política interna para una persona que ha sido en sí símbolo de corrupción. Porque aparte, Astori no lo nombró en ningún momento, pero él salió a la prensa como diciendo, yo sé que me nombró a mí, como que se dio por aludido, ¿entendés? A los casos de corrupción que había enumerado Astori, y él ya salió con la pata arriba a trancar como Astori. No, yo sé que me nombró a mí. Sí, yo sé una cosa, que sí. Cada vez que una propaganda de colchones, el tipo salta, se levanta, ¡ah, es a mí que le estás hablando! Sí, sí, por eso, se ve que pica en el somier y salta, acá estoy yo. Qué lindo el rol de Raúl Sendic dentro del Frente Amplio, es una cosa de locos. Volviendo al tema de Andrade, rescato tres cosas. La primera es que sigue siendo él y todos los demás, en realidad todos los candidatos, siguen al pie la estrategia de la unidad, ¿no? O sea, ellos tienen que mantener, si bien están pasando cosas alrededor, bueno, ellos están enfocados en la unidad, no quieren mostrar fisuras en el Frente Amplio. Y otra cosa que nombró también, que él dice, como que le dio un palito a la izquierda latinoamericana, como en el afán de conseguir candidatos de consenso de centro, que ha perdido el poder. Ahí va. Dice, en el afán de conseguir candidatos de centro para poder captar más votos, han perdido los gobiernos. Tiró esa al pasar también Oscar Andrade. Y esa es una tocadita de cola para el señor Daniel Martínez. Exacto. Onda, viene. Si alguien tiene que ponerse un alga, es él. Les voy también, a contar. A mí me gustó, no, eran tres puntos. El segundo punto era que entre los problemas a lo que se refería Andrade, dijo que eran varios problemas, pero se refirió a uno solo, que es el que no incumbe al Frente Amplio, ¿no? Como que el problema del Frente Amplio son los votos de la oposición, ¿no? Con el tema este, ¿no? Y el tercero es que también Andrade se está posicionando como el candidato tira piedra del Frente Amplio, ¿no? Todos los demás tienen otra postura, él es el que tira palo, ¿no? Él es el que va a hacer la plancha. Creo que ese es el... Y aparte, porque es el que tiene menos que perder, porque claro, se sabe que no va a ganar la interna. Entonces el trabajo sucio, entre comillas, es como el rol que están teniendo Mujica y Luciano Polanqui. Ajá. Gente que ya está bastante curtida y con varias manchas, en el sentido de porque son tigres, tienen ese rol de no quemar a Cose, a Daniel Martínez o a Mario Vergara, porque ¿qué pasa? Está el rol de Mario Vergara en el próximo gobierno en el caso de que gane el Frente. ¿A dónde voy a poner al economista? ¿O quién va a ser? Es una opción. Les cuento que la Unidad Popular quiere obtener más bancas para que un bloque de izquierda arme quilombo en el Parlamento. En su décimo encuentro nacional, la UP habló sobre temas ambientales, como es el caso del río Santa Lucía, que, según declaran, se está muriendo y los malos gobernantes rezan para que la catástrofe se precipite después de las elecciones. También agregaron que, si colapsa el Santa Lucía, colapsa el agua para 1.800.000 uruguayos. De realmente un desastre ecológico bastante grande para lo que es nuestra población, nuestro país. Por otro lado, afirmó que existe un fuerte ajuste sobre el pueblo trabajador, que se profundizará en el próximo gobierno, por lo cual es necesario un bloque de parlamentarios de izquierda que se enfrente a esas propuestas con firmeza, que acompañe el movimiento social organizado y que impulse los grandes debates nacionales. También Gonzalo Abella, precandidato por la Unidad Popular, se mostró contrario a la campaña Vivir Sin Miedo, ya que esta propuesta de reforma, según cita, viene a representar un hito más en el historial de aumento sistémico de la represión que viene ejecutando el Estado en los últimos años, avalado por la mayoría del sistema político de nuestro país. Una de las cuestiones que quiero resaltar de la presentación de la Unidad Popular y de su precandidato Gonzalo Abella, ya empezó saliendo con el tema de la ecología o los temas ambientales. Ambientales, exactamente, que es una carpeta o es un aspecto que, de los que se han explayado el PERI uh-huh. y Unidad Popular, los partidos minoritarios. En otra cuestión está el Partido Verde Animalista del doctor Gustavo Salle. También. Uh-huh. Pero también, claro, tres menores, ¿no? Tres menores, uh-huh. claro. Habló de la contaminación del río Santa Lucía, que es real, lo que pasaría, ¿entendés? Si colapsa ese sistema de aguas de vida, y tira el dato como que los gobernantes están esperando que esto pase, que reviente la bomba después de las elecciones. Así claro. se pensaba también con otros grandes problemas que hay en el país, en otras áreas. Pero la verdad es que el discurso acerca de lo que serían políticas de medio ambiente realmente ahora lo están llevando adelante la minoría. Y con una frase que se va a repetir, y la verdad yo de corazón lo espero, que ojalá se dé, que es poner en el Parlamento una minoría que realmente esté pensando en este gran problema que se nos da a nivel mundial a nuestra generación. ¿Llega la UP a tener un diputado, un senador? Sí, para mí sí llega. Para mí sí llega. Un diputado capaz que mete. Uh-huh. Abella. Ponele para mí, debe ir Abella de primero. Uh-huh. Para mí llegan a tener un representante. Larrañaga afirmó que el principal impulsor de militarizar la seguridad pública es Tabaré Vázquez. En entrevista en Tele 12, el precandidato del Partido Nacional se refirió a que Vázquez es el principal impulsor de militarizar la seguridad pública, al llevar al Parlamento y hacer aprobar una ley que le da potestades policiales a las Fuerzas Armadas a 20 kilómetros de la frontera. También declaró que después dicen que llevar 2.000 efectivos militares a la calle es militarizar la seguridad pública. Es otro mamarracho, un prejuicio frente a amplista absurdo y absolutamente tonto. Finalmente se refirió al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, como alguien totalmente desgastado y que una de las propuestas de Vivir Sin Miedo es realizar los allanamientos nocturnos, pero con una orden emitida por un juez con sospechas fundadas de que en ese lugar estamos ante una situación de comisión de un delito en una casa durante la noche, como para esta ser allanada, concluyó. Siempre hay que mencionar a Bonomi. No hay manera de errarle. Si vos querés tener en este momento publicidad, hay que estar mencionando lo mal que se hicieron las cosas desde el Ministerio del Interior. El problema es que seguimos tirando propuestas acerca de que esto no lo vamos a hacer a no ser que las sospechas sean realmente concretas. Hay una cosa, ya de muchos lugares se tienen más que sospechas, ¿no? Y de algunos lugares se está realizando una intervención. El problema es que hay barrios que están sufriendo la intervención y la estigmatización ahora mismo. Y eso no es que no sea suficiente, sino que no es un paliativo a la situación de delincuencia o de malestar que se da, ¿tá? Cuando hay parte de la población que sigue siendo señalada, estigmatizada como criminales y no se le abren otras oportunidades para desarrollar su vida. Exacto, por eso que viene por ahí toda esta campaña de estigmatización y aparte, ¿cómo le da palo a Vázquez, Larrañaga en este caso, tirándole el tema? No, usted Vázquez puso los militares en la frontera haciendo funciones policiales y me lo está tratando de meter a mí como que es mi caballito de batalla. Entonces, como que todo el mundo se quiere lavar las manos, pero está, en el fondo los propósitos son los mismos. Y otras que Larrañaga en el 2014 había propaganda, me acuerdo clarito, cartelería, diciendo guardia militarizada en las calles. Uh-huh. Era una propuesta. Ahora como que le lavó la cara, la maquilló un cacho, y es lo mismo. Y usan todas esas cosas, por ejemplo, la imagen del allanamiento nocturno, yo qué sé, hablando de un sistema judicial y policial aceitadísimo y cristalino. Y No, nosotros te vamos a llenar de noche, pero esa casa seguramente sea la consagración al delito. Es como que... Y cuando sabemos todo el tema de los operativos de saturación, a veces los accionar de la policía, en esos barrios donde está esa gente, que esta ley es para darle palo a ellos, porque después todos los casos de corrupción, de guante blanco, o de brechbetingo, lo que sea, no contemplan acá. Es la justicia para los pobres y o marginados, o la gente que anda en la calle. Aparte hay que tener en cuenta lo profundo que... lo profundo que es la reforma constitucional que se plantea en este caso, donde en la constitución dice que el hogar es un lugar sagrado que no puede ser violado en la noche. O sea, esto ataca directamente contra un artículo de los primeros de la constitución, ¿no? Voy entonces con la próxima noticia. Los partidos políticos firmaron un pacto ético contra la desinformación y las noticias falsas. El pasado viernes, en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, se firmó un pacto ético en contra de la difusión de noticias falsas por parte de la Asociación de la Prensa Uruguaya, APU, con los partidos políticos. Los firmantes fueron el Frente Amplio, el Partido Colorado, Unidad Popular, Partido Nacional, Partido de la Gente y Partido Independiente. El pacto sostiene que los partidos se van a comprometer a no generar ni promover noticias falsas o campañas de desinformación en perjuicio de adversarios políticos. Asimismo, el escrito dice que se promoverá a los dirigentes la necesidad de evitar acciones o expresiones de tono agraviantes contra los adversarios. Pablo Mieres se refirió al tema en que todos deben contribuir a la no difusión de estas noticias y que los políticos no lo aprovechen para inventar cosas. Juan Sartori destacó el hecho de que en Uruguay los partidos políticos pueden hacer pactos juntos. Tabaré Vázquez había prometido asistir a la reunión, pero fue en su representación el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, quien dijo que la proliferación de noticias falsas preocupa a todo el gabinete, pero en especial al primer mandatario. Lo de Tabaré Vázquez parece una fake news. Sí. Aparte una cosa, desde que se estipuló que se sabía que este encuentro, pacto, iba a suceder, no, va a asistir Tabaré Vázquez. No, se excusó. Manda al otro y dice, no, Tabaré está reconsustanciado con esto. No, no, esto es un tema grave, estamos todos preocupados, pero sí. Estaba pescando. Estaba pescando y desde estos micrófonos nos tiembla la voz. Bueno, ¿qué hablemos acá? Como que nadie se... Acá es el pacto de la no mentira, Pero aparte, a mí me gusta la postura de Pablo Mieres diciendo, no, para que los políticos no se manden cualquiera, Pablo Mieres. Otra. Ponele, tenemos al Partido Nacional. La Rañaga. El otro día tiró unas cifras del tema del consumo de drogas en cárceles y los niños que van drogados a la escuela. Sí, por suerte no hablo de la gente que va a la universidad. Exacto. Como es, ahí tenemos cómo se manejan. Y este pacto ético que está, tenemos la Asociación de la Prensa, después los partidos tradicionales o con representación parlamentaria, también estaba Novik, estaba la gente de Gonzalo Bella, Unidad Popular. El doctor Gustavo Salle, el Partido Verde Animalista, dijo que este era un pacto masónico para preservar los intereses del nuevo orden mundial. Él y el fiscal Viana lo admitieron en sus innumerables intervenciones en Twitter, hablaron de un pacto masónico. Por eso mismo no fueron, porque claro, se le fueron a hacer los mandados al gran maestre, al masón. A Tabaré Vázquez que no fue. Teníamos al Roballo que capaz que puede ser masón también. Debe ser masón. Acá también no nos tiembla la pera al decirlo. Y bueno, todos nos comprometemos, firmamos. Ahora, este pacto que es de sangre, ¿cómo es la historia si alguien se manda una de cowboy, por ejemplo? Y creo que fue Roballo que se cortó la palma de la mano. Ahí va, sí. Hasta que cayeran unas gotas de sangre sobre el pacto. Un dato al pasar, que yo por lo que vi, la figura estelar de Juan Sartori, hay una imagen que está al lado de Daniel Martínez, pero parece Carna en Videomatch, cuando se llama Carna Clean, es una cosa, pero aparte irradia luz. Para mí debe tener una batería que se le compró al ruso o algo, pero era la reina de la primavera dentro del Salón de Pasos Perdidos. Lo otro, yo no sé si no sabía qué decir, porque que haya destacado de que los partidos políticos pueden hacer pactos juntos, este muchacho, pero usted no agarró un libro de historia, ni siquiera el tiempo uno. La verdad, ¿no? Yo sí. No sé dónde era que estaba. Sé que el Sunderland le lleva ahí una cantidad de tiempo y tiene que ir a otros países. Ahí está, y encima la familia política rusa que tiene, que le debe decir venirnos a visitar. Pero oíme, vamos arriba. Y otra que quiero destacar, Zebra, si hablamos de pactos, este pacto es un chiste, esto es como ir a comer pebete para el Palacio Legislativo. Se han mandado pactos entre todos que han definido cosas zarpadas. Claro. Y a todo esto, ¿no estaría bueno mandarle un poco de información a Sartori de que a la hora de haber pactos entre partidos políticos, también están cuando los partidos políticos hacen pactos con las Fuerzas Armadas de nuestro gobierno? Que ese es un pacto que tenemos para sufrir los uruguayos hasta que la verdad se sepa. Estaría bueno mandarle, algo le tenemos que mandar, un librito, algo informativo. Estaría bueno mandarle, sí, mirá, o hacerle como una guía, bueno, está, mirá, esto sí. Acá nosotros independizamos, ¿viste? Ahí va, pactos en el Uruguay, hay que decirlo. En el Uruguay, ¿viste? Capaz porque yo sé que él está en Harvard y en Colombia. Hay que arrancar de atrás, hay que arrancar desde la vincha, me parece, sí. Cómo eran las divisas y los colores y eso. Sí, sobre todo con esto de que Aparicio Saravia y él tienen unas grandes diferencias. Se nos pasó esa, lo que pasa que es una fuente inagotable de situaciones que genera Sartori. Capaz que lo dejo un poco en offside a ustedes, pero ¿esto pasó en alguno de los países como Argentina o Brasil, estos tipos de pacto contra fake news? La verdad, no lo sé. Pero por lo que fue la campaña de Bolsonaro, tendría que decir que si se hizo el pacto, no fue respetado. Exactamente. Ahí está. Y después, por lo que recuerdo ahora de alguno de los spots publicitarios que utilizaban Cambiemos, ¿no? A cargo del señor Gato, de Don Gato, que también la manera de enchastrar la figura de Cristina Kirchner, eso era patético. Sin duda no existieron, pero en realidad no lo sé. Pero para saber estas cosas y otras más, les recomiendo escuchar el programa de Trazos, donde se entrevistó a Fabián Cardoso, el presidente de APU, sobre este tema en concreto. Y yo ahora lo que quería tirar sobre el tema que hablábamos de fake news y Argentina era que, no viene al caso, pero tiene un tinte electoral con este libro que editó Cristina Fernández de Kirchner, que se llama Sinceramente, y tiene un montón de reflexiones y que ha sido bestseller en Argentina en estos últimos días. El juez Claudio Bonadío, que tiene un enfrentamiento con Cristina por todas las causas que ella tiene abiertas, planea embargar las ganancias del libro de Cristina. Acabo de verlo en TN en este momento. ¿Le parece justo? A nosotros tampoco. Nos vemos en las urnas. Se nos viene fin de año, festejamos Navidad. Los ensayos se complican preparando carnaval. La la la la la la la la la la la la. Ya está cerca fin de año en Holanda, en Canadá. Los muchachos congelados, recordando carnaval. La la la la la la la la la la la la. Seguimos en Nos Vemos en las Urnas, el podcast electoral de Radio Pedal, en su cuarta entrega. Y tenemos invitados en esta ocasión. Invitadísima, la verdad que es gente muy solidaria con esta causa. Pero es dentro de un segmento en especial. Exacto, porque estábamos escuchando a los olímpicos de Jaime Ross, que habla del exilio, de esa gente del exterior que labura como puede, que vive como puede, porque esta es la sección, los de afuera son de palo, en los que tratamos, según la agenda, como venga la historia, el tema de las elecciones, por ejemplo, en este caso, para hacer sobre las elecciones españolas, fueron el domingo 29 de abril, y ya tratamos con el amigo Pato Cristino en otra ocasión también todo el tema de la campaña en Argentina, y esto va a seguir cubriéndose en esta sección que se llama lo de la Europa. Y para presentar a la señora Selikovic y a la señora Sabrido, ¿qué tema tenés ahí pensado? Tenemos un tema, si hablamos de España, hablamos de gente recia y hablamos del muchacho este de la banda de Extremoduro, así que vamos a meterle un buen pan rock y ahí nos vamos a adentrar en la conversa. Ahora sí estamos con nuestras invitadísimas, con Emma Selikovic y Raquel Sabrido de ¿Por qué no te callas? Hola. Muy buenas, gracias por esta invitación. Buenas noches, es un honor estar aquí, ser las primeras invitadas de este programa. Estamos un poco nerviosas, pero muy emocionadas. Además de que tenemos la mirada gallega de las elecciones, el traslado del cebra, ¿no? Sí, eso va a estar, por supuesto. Va a ser radicalizado a la parte más bella de España. Exacto. Compatriota. Acá somos minoría en este momento, Seba. Nosotros volvimos a ser invadidos, volvieron, efectivamente, pero queremos hablar un poco de las repercusiones de la elección ayer en España y la perspectiva de ustedes ante lo que sucedió. Bueno, yo creo que veníamos como muy nerviosas y nerviosos en general, la gente que estábamos, que vivimos en España y que estamos fuera, y la gente que vive en España también y que militaba, bueno, una causa que no fuera el fascismo. Y en realidad, yo como que todo el día llevo como divagando entre dos visiones distintas. Una es, no ha salido tan mal como pensábamos que iba a salir, o como al menos algunas encuestas estaban dando. Pero por otro lado, tampoco me parece un resultado como para pues, tirar cohetes, ¿no? O sea, sí ha ganado la izquierda, pero en un contexto bastante complicado para poder ganar el gobierno. Y bueno, un poquito por ahí. Sí, yo comparto la opinión de Emma. Yo reconozco que son las primeras elecciones en las que he pasado miedo, de verdad. O sea, he pasado este fin de semana con miedo. Y entonces el resultado para mí ha sido esperanzador. Que la izquierda ganara, que el Partido Socialista ganara, era algo que la verdad que yo no me esperaba, no le tenía fe. Si bien, y aunque haga coalición ahora con Podemos, o con, veremos a ver cuáles son las fórmulas de gobierno, pero casi seguro va a ser totalmente de izquierdas. Lo que viene de acá en adelante, que son otras elecciones, el mes que viene, elecciones regionales y municipales, se vislumbra un poquito más turbio que estas elecciones que han pasado. Entonces, bueno, un panorama tranquilo, o vamos a ver, pero esperanzador en el gobierno nacional. No tanto así para el regional y el municipal. Y veremos las europeas también, ¿no? Es otro terreno. Pero una cosa, porque yo sí las estoy mirando acá. Festejaron, ¿verdad? Porque es como festejar a media caña. Sí, y... en realidad, ayer cuando estábamos a punto de encontrarnos Raquel y yo, era como, estábamos ahí como siguiendo el minuto a minuto, ¿no? Y nada, y cuando supimos los resultados fue como... respiramos un poco más tranquilas, claro. Yo creo que hay como algunas cosas que también hay que tener en cuenta, más allá de que si se quiere la izquierda haya ganado, que para mí también es un discurso medio complicado de asimilar, porque los movimientos sociales en el 2011 veníamos a derrocar el PSOE y al Partido Popular, que decíamos que era la misma mierda de derecha, ¿no? Sí. Pero bueno, se puede como entender de esto que se está diciendo ahora de que ha ganado la izquierda. Se tiene que conocer una canción que decía que estamos hartos de tanta P, de tanta gaviota. Exactamente, de tanto pan y tanta rosa, ¿no? También. Creo que es importante tener en cuenta que si bien el Partido Popular ha bajado un montón, que es la derecha que ha estado gobernando durante 40.000 millones de años en España, han entrado con 24 escaños un partido fascista que no estaba en el panorama español hasta el día de hoy. Y creo que eso es un horizonte a trabajar de aquí a las próximas elecciones generales. Sí, yo igual no sé si tanto no estaba camuflado dentro del Partido Popular, ¿no? O sea, gente seguía, estaba, votaba, sí. Seguía representando y en los lugares de poder... Estaba dentro de un partido que parecía un poquito más democrático o más... Menos fascista. Menos fascista, pero al final son la misma gente que se han repartido entre estos tres partidos. totalmente. Parece que salieron a la luz porque era el momento que parecía que en la Comunidad Económica Europea, si podías decir tranquilamente, soy de ultraderecha, o sea, me asocio con distintas personas a nivel internacional, y quedabas lindo, y salías en la prensa, y se daban cosas sí. así. Ahora, a lo que voy es a retroceder unos pasos en sí en este relato, porque ¿qué le podemos decir a la gente que está escuchando que se eligió? Porque nosotros sabemos de que fueron 350 puestos, uh-huh. pero vamos ahora a profundizar en eso, porque vos decís si retrocedió el PP y apareció Vox. Sí. Bueno, ¿en qué tipo de elección? Yo creo que, si he entendido tu pregunta, creo que esta vez no se ha elegido, es un poco complicado explicar esto, no sé qué es mi visión, pero creo que no se ha elegido explícitamente al Partido Socialista o a Unidos Podemos, por ejemplo, en tanto que convencidas y convencidos de su ideal político, sino como un intento desesperado de evitar que la derecha sume fuerzas, ¿no? Y creo que con esa cabeza hemos ido un poco todos a votar, como se dice en España, con unas pinzas puestas en la nariz, ¿no? Como medio contradictorio con las ideas políticas de un partido, en este caso Podemos o PSOE, que una vez fueron algo, fueron una izquierda que representaba a una gran cantidad de personas y han empezado a asimilarse cada vez más a lo que se venía criticando siempre. No sé si esa era por ahí, pero... Lo bueno de las preguntas es que cada quien la entiende como quiere y después da la respuesta tan rica como quiere. Me alegro. Yo quería decir a un nivel un poco más técnico capaz que lo que votamos ayer fue los diputados del Congreso y los senadores, que son las dos cámaras que conforman la jefatura del gobierno en España. Hasta que César Vega vaya para allá y quiera sacar una de las dos cámaras. Claro, por ahora, a día de hoy hablamos sí, siempre. Vale. Y si bien el PSOE ganó no con mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores pasó algo como inaudito en la época democrática española, y es que ganó el PSOE con mayoría absoluta. Por lo tanto, esto también le facilita después el gobierno y la aprobación de las leyes que antes siempre le podían poner problemas en el Senado, se las podían echar para atrás. Bueno, hoy en día tiene mayoría absoluta en el Senado y esto no va a ser un impedimento, y esto va a provocar también que no se implante el artículo 155, que es el que, bueno, el que quiere intervenir Cataluña, ¿no? Entonces, esto ya no se va a llevar a cabo. Y por ejemplo con el principal o el referente, con Pedro Sánchez, que es el referente del PSOE, ¿qué le remite Pedro Sánchez? ¿O qué es lo que ustedes piensan sobre Pedro Sánchez y su gestión o lo que puede llegar a ser? Eso es una pregunta muy buena, porque además, por un lado ves como al partido, ¿no? Y por otro lado siempre ves como al líder de ese partido, ¿no? Y creo que nosotras en concreto hemos crecido en una generación que de alguna manera ha aprendido a querer al Partido Socialista y a los candidatos que tenía, porque venía siendo, por así decirlo, el Partido Democrático tras Exacto. la dictadura, ¿no? Pero también aprendimos que, gracias a Pedro Sánchez, el Partido Popular ha podido hacer barbaridades y llevar a cabo leyes totalmente, bueno, en fin, violando incluso derechos y libertades. Y yo no sé cómo se sentirá él, pero de cara afuera... no diría que parece un líder carismático que ha ganado unas elecciones generales, ¿no? Exacto. Ha ganado casi de casualidad, porque venía algo mucho peor y la gente lo ha querido claro. evitar. Claro, zafaron raspando, sí. como sí. podemos decir acá, y claro, y él quedó como ahora el principal referente en ese caso. Sí, claro, porque ha sido mucho peor. Además, cabe recordar que la anterior legislatura también fue del Partido Socialista, pero no fue un gobierno elegido democráticamente. Fue gracias a que echaron de ahí a Rajoy, ¿no? Y después vino él. Y además, también vale recordar que el Partido Socialista llevaba muchos años sin ganar unas elecciones. Exacto. Entonces, bueno, como a nivel de partido puede ser algo victorioso, pero no creo que haya sido como una victoria que se puedan atribuir gracias a su gestión o a sus políticas. Buenas noches, España. 11 años sin que se escuchara el Partido Socialista ganado en las elecciones generales. El PP fue el gran perdedor de la noche, ¿no? ¿Qué poder perdió? ¿Qué tan perjudicado se ve? Yo creo que lo que ha perdido el Partido Popular, aparte de votos y escaños claramente, ha sido la legitimación de un discurso que llevaba siendo hegemónico en España durante años. Ha perdido esa impunidad con la que venía actuando después de todos los casos de corrupción que ha habido dentro del Partido Popular, claramente. Y por un lado eso me parece que está bien, que es un buen síntoma del pueblo español, si se quiere, pero por otro lado creo que han perdido más por descontento que porque realmente la gente haya dicho el Partido Popular son súper corruptos y ya no les voy a votar, porque seguramente esa gente se haya ido a votar a Ciudadanos o a Vox, ¿no? Y que avalan, exacto, la corrupción de la misma manera que lo hace el Partido Popular. Creo que un poco eso. Sí, yo soy un poco más pesimista en respecto a esa pregunta. No creo que hayan perdido tanto el Partido Popular, aunque ahora no hayan ganado tantos escaños. Creo que se han repartido entre el resto de partidos, igual que pasó en las elecciones pasadas con Podemos y con el PSOE, y por eso el PSOE también sacó menos escaños en las pasadas elecciones. Igual que han vuelto los votantes del PSOE, creo que pueden volver los votantes del PP. Y creo, como he dicho antes, que ahora en este mes de mayo se van a ver, se va a ver realmente qué tanto poder ha perdido el PP con el resto de elecciones, ¿no? Porque aparte España es un país que está descentralizado respecto a muchos temas importantes, como es, por ejemplo, la educación o como es la sanidad, ¿no? Eso es competencia de las comunidades autónomas. Entonces, que el PP llegue a gobernar en las comunidades autónomas puede ser igual de nefasto a que lo haga en el partido del gobierno, ¿no? Sí, yo creo que hay una... está muy bien como la visión de Raquel, que yo no la estoy teniendo muy en cuenta, que es todo el tiempo considerar que de hecho en un mes hay elecciones municipales y autonómicas, bien, y que eso es lo que realmente marca el día a día, ¿no? La cotidiana, claro, de la gente, más allá de lo que pasa en el Congreso de los Diputados. Lo que sí me parece una maravillosa noticia, que sí merece ser celebrada, es que las tres derechas no conseguían llegar a esos 176 escaños que hace falta para poder formar gobierno, ¿no? Y eso creo que es una buena noticia, si bien pueden seguir construyéndose comúnmente en otros espacios, como pueden ser autonomías y ayuntamientos y comunidades. Me parece que para que no hayan llegado al gobierno unidos, obviamente habrían unido si habían llegado a ese número de escaños, sin duda alguna, y creo que es el miedo que se ha conseguido frenar un poco. Que además es interesante también esto que dice Emma, que ha aumentado mucho el número, el índice del voto, ¿no? El número de la participación ciudadana. Y hay un estudio respecto a la democracia en España que dice que cada vez que se incrementa el índice de voto, gana la izquierda, o está más fácil, lo tiene más fácil la izquierda. Porque aparte también hicieron un estudio en Europa en el año 2008, donde investigaron en qué punto de ideológicamente estaba la abstención del voto, ¿no? Entonces se determinó que las personas que más se abstenían era gente de centro. Después, según te ibas yendo a la izquierda o a la derecha, la gente votaba más, y cuando te ibas a la extrema izquierda o a la extrema derecha, la gente se abstenía más todavía. Pero en esta gráfica, que si bien es muy parecida hacia la derecha o hacia la izquierda, la abstención era mucho o un poco mayor, por lo menos, en el lado de la izquierda, ¿no? Entonces, esto demuestra una vez más que cuando hay un voto mayor, la izquierda lo tiene más fácil. Los datos que hoy leíamos de La Vanguardia decían que el porcentaje de votos totales es del 75.75 y en el 2016 fue del 69.84. Más o menos es estar hablando de que también se dio en las elecciones del domingo 8.5 millones de abstenciones, comparado a 10.5 millones de abstenciones en la del 2016. Sí. Así como 2 millones más de personas, ¿ah?, que fueron a votar. Ahora, todo esto igual maneja de que es de la gente que participa de lo que es estar habilitada a votar en España, el 75%, ¿ah?, fue a realizar el voto. A todo esto, en sí, se da un crecimiento. Sí. Lo que voy a dar ahora son unos datos para complementar rápidamente lo que decían las compañeras, pero con el cambio visto desde alguien de izquierda en Galicia. Bien. Que de cierta manera, con amigos que están allá y con amigos que están acá, da para festejar, porque hace 40 años que no se daba de que por primera vez el PP perdiera, aunque sea por un escaño, que fue lo que pasó en Galicia. Y se da un crecimiento de otras cosas. En el 2016 se intentó sacar a la derecha del poder a la mafia de Fraga y de sus compinches, pero no se dio el resultado que se buscaba. Se formó un movimiento que se llamaba En Marea, que ahora continúa. Pero en sí, ¿cómo te puedo decir? La parte fuerte de En Marea eran Unidas Podemos y la izquierda gallega. Exacto. Que en este caso lo que pasó es que al separarse pierde fuerza. Exacto. Pero actualmente, como para darse una idea, sería que en Galicia es el máximo de escaños lo va a tener el PSOE, después el PP, los números serían 10 y 9. Hay dos después que son de Ciudadanos y dos que son de Unidas Podemos. Con todo esto en sí, internamente sabemos que el bloque nacionalista gallego, también galego, para decirlo bien, porque todo ese bloque ya que estamos, nacionalista, ahí está, creció en lo que es la intención de voto y todo eso, queda para dentro de un mes tener una alegría más, ojalá se den esas situaciones. Pero a complementarte estos datos es que, de cierta manera, al señor Sánchez no se lo ve como una persona de izquierda. Desde el punto de vista galego, no es izquierda. Este es otro más de los de derecha, claro, que los conocemos desde hace 40 años. Y son los mismos de siempre. No tiene mucha diferencia. Entonces, de hecho, cuando sus partidarios salieron a decir que no se aliará con Rivera, lo primero que le salieron a decir, apenas se sabe que estaría resultando ganador. Emma, ¿qué nos podés decir de datos estadísticos con respecto a la participación o cómo lo estuvieron viendo? Yo creo que este año, si bien, 48 horas antes de las elecciones estábamos viendo que había un 40% de indecisos en las encuestas, y fuera que las encuestas, en fin, son fiables a cierto punto, pero creo que estas elecciones en concreto, y diría que quizá también las anteriores, no lo recuerdo tanto en las del 2011, pero en estas en concreto creo que la mayor cantidad de personas que han concurrido a las urnas han sido mujeres movilizadas por un feminismo que está muy sobre la mesa en un montón de gente de diferentes edades, ¿no? Y esto, ¿por qué creo que ha sido así? Porque en los debates y en la campaña en general, el tema sobre la violencia machista ha sido uno de los ejes en los que más se concentraban tanto los candidatos como la gente que los veíamos, ¿no? Y se ha visto en juego en muchísimas declaraciones de gente de Vox mismamente que podían peligrar un montón los derechos conquistados por el feminismo si la gente de derecha llegaba con algún tipo de coalición al gobierno. Y creo que eso es una cosa fantástica, porque es un movimiento social que se ve reflejado en las urnas y que por mucho que gane un partido u otro, es una cosa que va a resistir y va a poder seguir creciendo. Así que creo que va por ahí también como la alta participación. O eso quiero creer, igual que estoy autoengañando. Bueno, de hecho, como anécdota, durante el día de las elecciones, el domingo, fue denunciado un comisionado de Vox por dos miembros de Ciudadanos, ¿no? Por acoso mientras estaban ejerciendo la labor en la mesa electoral, ¿no? Las estuvo acosando y fue denunciado. O sea, ni siquiera en el lugar donde se va a votar están tranquilitos y callados respecto a este tema. Sí, yo quería ir a eso, por ejemplo, porque también nosotros sabemos que hay un mecanismo de voto, eso, pero que nos expliquen, por ejemplo, la rutina cuando vos vas a votar. Bien de domingo. Claro, pero en el sentido, ¿qué hace? ¿Con qué votan? ¿Tienen una credencial como acá o votan con su cédula? Se vota con el DNI. Bien. Con la cédula. Y nada, tú llegas al colegio electoral que te corresponde, que normalmente está en el barrio donde estás empadronado. Son escuelas públicas. Sí. A las que, creo que aquí es igual, a las que acuden personas que están en las mesas electorales por cada partido, sí, y sí, se toca al azar. Acá se llama delegado. Ahí va. El tema se llama delegado. Ahí va. Y nada, llegas ahí con tus familias, tus amigos, tu bocadillo de tortilla, no sé qué, no sé cuántos, y agarras un sobre que es el naranja, que es el del Senado, y el blanco, que es el del Congreso. Y ahí en cada uno metes respectivamente la papeleta que quieres votar, ¿no? Y normalmente siempre hay anécdotas en todos los colegios sobre lo que pasa con las papeletas, ¿no? Porque de repente te llega a lo mejor uno de derechas y que te saca todas las papeletas de Podemos y no quedan papeletas de Podemos de repente y tienes que estar ahí media hora esperando a que te las traigan porque no sé qué. Entonces también están los cajoncitos estos donde la gente se mete secretamente a votar, pero normalmente la gente como que dobla el papelito y lo mete en el sobre y lo mete en la urna, entrega la cédula, mete en la urna. Y ya ha ejercido su voto durante 4 años, ya está, ya. La política se desentiende. Claro, porque lo veo como que muy rápido. Acá como que yo lo veo más, no sé si, no sé, capaz que tiene un proceso también. Mismo el de votación, claro. Que viste, es otra cosa, sí. De hecho, aparte, partiendo de que es algo obligatorio. Claro. Me suena bastante raro eso de levantarme porque quiero votar, porque quiero, si bien está a uno como voto un poco orgulloso. El hecho de que no te estén mirando desde arriba como no votaste, te voy a multar. Claro. Es raro. Bueno, pero eso es un tema que... Eso a mí me parece increíble, la gente que no va a votar, ¿no? Teniendo en cuenta que... Todo lo que te jugás. Sí, teniendo en cuenta también que los varones votan desde 1869 en España, si no me equivoco, y las mujeres desde 1933, contando el paro en la dictadura, que evidentemente no se votó, ¿no? No, o sea, no. Si pensamos en la historia del país y en la cantidad de años que votamos respecto a la historia del país, es increíble que la gente pueda no ejercer ese derecho de ir a votar y ese acto de responsabilidad también, ¿no? Con respecto a otra cosa, me suena raro que todavía no hayan aprendido a ir a buscar la papeleta al comité, ¿no? Porque vas a esperar a tenerlo ahí. Nosotros hace años que solucionamos el problema yendo a los comités. Bueno, en España pasa una cosa y es que los partidos políticos te mandan por carta, por correo postal, las papeletas, ¿no? Entonces, no tienes que acercarte al comité, a ti te llega la de Vox, la del PP, la se del va. PSOE, la de Ciudadanos. No pasaron el trapo, se va. No, dice Pizarreal y Natal. Uruguay, Pizarreal. Igual, lo cual es muy criticado también porque es un derroche increíble de papel, ¿no? Y igual tengo, perdón que añado una cosa, tengo una crítica enorme a esa medida. Yo vivía en un barrio bastante cheto y a mí no me llegaban las papeletas de los partidos de izquierda. No me llegaron. Nunca me llegó la papeleta de PSOE a mi barrio. Jamás. Siempre llegaban del Partido Popular, de la Falange. O sea, no. Decirte que el gasto en papel es enorme. Sí. Los gallegos que estamos radicados en el exterior, en este caso Montevideo, nos llegaba antes un sobre enorme que pesaba alrededor de unos 3,5 kilos, 4. Sí. Que veías un franqueo postal espectacular, coleccionábamos estampillas en ese momento para después regalarlas a los coleccionistas. Exacto. ¿Ah? Porque ahí teníamos el sobre para votar cada una de las cosas y nos llegaban cada una de las listas. Exacto, claro. Entonces, sí. La posibilidad realmente de hacerlo en el voto así exterior era un gasto en papel, pero espectacular. Pero pensando que en Uruguay, por partido, en elecciones, cada partido imprime 4 millones de papeletas. Siendo que en Uruguay la población que vota, ¿cuánto será? No llega a los 2 millones. Sí, 2 millones y algo, pero... Menos sí, de 4 seguro. Sin duda, o sea, claro. Hay menos población, de 2 millones y algo es habilitado para votar. O sea que me imagino que en un país con tantos millones de personas debe superar muchísimo, sí, por persona. Sí, por ejemplo, Unidas Podemos el año pasado, si no recuerdo mal, no sé si fueron en las generales o en las autonómicas municipales, se negaron a hacer eso, a sacar, tipo, a enviar la propaganda por papel a las casas, precisamente por eso, ¿no? Por una cuestión, bueno, una visión ecologista. ¿Sí? Montevideanizando las elecciones españolas, ¿es verdad que si gana Madrid, el partido que gana Madrid, gana las elecciones? No sé, la verdad. O sea, es una pregunta que tiene su, digamos, cuestión de error, de esta manera de ver todo el embudo, porque de hecho hasta te dijo montevideanizando, montevideanizando la cosa. No, todavía no puedo pronunciar bien cómo sería el efecto de montevideanizar, eso. Pero la idea es que sí, el Uruguay se lo ve todo como un embudo. Entonces, lo que decide Montevideo, el resto del país lo pone en una hojilla y se lo fuma. Yo creo, no lo tengo muy claro, pero creo que no. Si bien en este caso el PSOE ganó en Madrid y ha ganado también a nivel nacional, hay que tener en cuenta que en Montevideo la población es de 3 millones, y perdón, en Uruguay es de 3 millones, y en Montevideo es casi la mitad del país, ¿no? Creo que eso responde un poco, sí, a por qué lo que pasa en Montevideo define. En España, en realidad, Madrid, la ciudad de Madrid son 3 millones y pico, y la comunidad de Madrid son 5 millones. Por lo tanto, es un porcentaje no tan grande del total de la población española, que son 46, 47 millones de personas. Y si bien puede marcar un poquito el rumbo, pero no define para nada lo que pase a nivel nacional. Influye también mucho Cataluña, influyen como otros puntos que son también bastante fuertes. Extremadura, no, por ejemplo. No. Ahí está, quiero decirles, ahí está. Y el Principado de Asturias, tampoco. Pica. Yo creo que en Madrid nos hemos acostumbrado. Eso sería chiste interno para los lugares que tienen muy poca población. Claro, y no. Como tengo una amiga valenciana que puede que escuche este podcast, bien, no voy a decir nada con respecto. Ahí está, ese hermoso lugar. Estoy viendo ahí que Zebra me pone los resultados. Yo estaba viendo otros del diario 20 Minutos que decían otra cosa, pero bueno, claro, me fío más de ese medio que... La Vanguardia. Se ve ahí como que gana el PSOE, como ha dicho Raquel, pero me parece curioso que el Partido Popular y Ciudadanos estén tan igualados, casi igual, nada, 21,07% del PP y 20,04% de Ciudadanos, y en Madrid, la fuerza normalmente la tenía el Partido Popular, mucho, y eso se puede decir que capaz que se notaba también como a nivel central, porque muchas veces como que coincidía, ¿no? Pero no creo que necesariamente pase que Madrid se traduzca luego a nivel general, ¿no? Me parece que, por ejemplo, Andalucía nos parecía un gran síntoma de lo que iba a pasar a nivel nacional, y al final, bueno, pues no ha sido tan parecido, ¿no? Pero lo que ocurrió en Andalucía, que siempre había sido una región que era de izquierda, giró a la derecha. Fuertemente. Sí. Sí. Y bueno, no sé, esperemos que vaya bien. Yo qué sé, yo por ejemplo tengo como el alivio de que en el Ayuntamiento de Madrid haya estado gobernando en los últimos 4 años un partido que sale de Podemos, en realidad, ahora Madrid, y que ha hecho de verdad cosas que creo que son destacables a nivel de números, a nivel de construcciones, de reparto de bienes, ¿no? De fortalecer determinadas instituciones y espacios de la comunidad, del municipio de Madrid, que creo que han sido maravillosas y que esperemos que continúen en estas siguientes. Yo quería preguntar sobre el tema del rol de Unidas Podemos en esta coyuntura, y aparte creo que son, capaz que ustedes me van a corregir, las primeras elecciones post todo aquel movimiento que hubo de donde surgió Podemos, y claro, es como a veces mucha gente lo expresa, que no eran lo que la gente pensaba, que se devino en un movimiento político. ¿Cómo es el rol ahora en esta coyuntura, teniendo a Vox de un lado, teniendo al PP, pero también esa relación con el PSOE? Bueno, no son las primeras elecciones en las que estaba Podemos, son las segundas en realidad. Lo que hizo en las primeras fue irrumpir con mucha fuerza, y de hecho desde las primeras elecciones que tuvo... Desde el 2016. Sí, tuvo creo que 60 y tantos diputados. 69. Ahora bajó a 42, ¿no? Y nada, puede ser una veleta también de lo que puede llegar a pasar con Vox, que también acaba de aterrizar, pero capaz que las próximas elecciones pierde fuerza igual que las perdió Podemos. Y nada, es como el apoyo que necesita, desde mi punto de vista, el PC PSOE. Creo que el PSOE ha salido reforzado en estas elecciones también gracias a Unidas Podemos, ¿no? Que Unidas Podemos en estas elecciones lo ha tenido más complicado y hay muchas provincias donde se ha quedado al borde del diputado, como que le ha perjudicado. A Unidas podemos decir que le ha perjudicado un poco y al PSOE le ha beneficiado, pero nada, es como esa izquierda que se necesitaba, un poco más sincera y un poco más a la izquierda de lo que teníamos en España, ¿no? ¿Existió el voto de miedo de los votantes de Unidas Podemos que llevaron a votar al PSOE? Sí, existió. Absolutamente. Muchísimo. Sí. Muchísimo, y creo que es consecuencia de cosas que a la izquierda no, que a la izquierda se le tienen más en cuenta que a la derecha. Por ejemplo, Podemos, aparte de que es de izquierda, y todo el mundo sabe que la gente de izquierda discute más, pero lo que sí hace es discutir más abiertamente, y eso normalmente no es favorable. Entonces, Podemos ha vivido un último año de muchas internas, de mucho conflicto interno, que ha sabido camuflar muy mal, y además ellos en las entrevistas lo dicen y se disculpan por eso. Creo que hay mucha gente que se ha quedado con eso, ¿no? Como ese es el partido complicado que se viene aquí peleando entre ellos, no sé qué, no sé cuántos, al final son igual que todos. Pero creo que hay una cosa que a la derecha no le pasa en España, y es que Podemos ha contado durante muchos años con muchos medios de comunicación, grandes medios de comunicación, grandes empresarios, grandes bancos que ponían plata para generar noticias falsas, para generar titulares que de verdad hundían cualquier posibilidad de Podemos de ganar o de tener mejores resultados. Y de hecho ahora han llevado a juicio a toda una serie de personas del Partido Popular y de medios de comunicación que contaban con servicio de la Policía Nacional para generar pruebas falsas sobre Pablo Iglesias y su relación con Venezuela y con Irán, que bueno, que decían que financiaba con dinero de allí su canal de televisión, y con eso han generado un imaginario sobre Podemos que les ha impedido efectivamente, quizá en parte, llegar a tener un poco más de escaños que los que han obtenido, que desde luego ha sido una bajada espectacular, ¿no? Bajó en 29 escaños, ¿no? De 71. Sí. De 71 a 30 y... A 42. 42, exacto. Creo que hay dos claves fundamentales para leer estos resultados electorales. El primero es que el peso parlamentario del bloque progresista supera al peso parlamentario del bloque de las tres derechas, del bloque del trío de Colón. Y la segunda clave para entender este resultado electoral es algo que nosotros hemos dicho muchas veces y nos hemos quedado solos. España es plurinacional y basta ver el resultado de las elecciones en Euskadi y en Cataluña para comprobar que esta afirmación es obvia. Sobre nuestro resultado, como decía Alberto, nos hubiera gustado un resultado mejor, pero es un resultado suficiente para cumplir los dos objetivos con los que planteamos esta campaña electoral. El primero, frenar a la derecha y a la extrema derecha, y el segundo, construir un gobierno de coalición de izquierdas. Yo no puedo parar de montevideanizar las elecciones españolas ni ninguna otra elección, de hecho... Yo no puedo decir montevideanizar. Todavía no me sale. Dale vos. ¿Y tenés la cédula uruguaya vos? Sí, la tengo. ¿Y no podés, no fue una prueba eso? Se la regalaron. ¿Decir montevideanizar? Claro, pero yo la tengo desde el 75. En ese momento nadie quería levantar la mano y decir que vivía en Montevideo. Porque el PSOE tuvo los escaños que estuvo, pero no puede llegar a generar gobierno. ¿Qué quiere decir eso y qué les falta para llegar a ser gobierno? Bien, interesante pregunta. En realidad en España lo que se vota son los diputados, ¿no? El total de diputados en España es de 350, ¿sabes? Que entran al Congreso. Que entran al Congreso de los Diputados, efectivamente. Se eligen 350 escaños en el Congreso de los Diputados. Entonces, para llegar a la presidencia del gobierno se necesita que la mitad más uno de la Cámara, es decir, 176 diputados, aprueben al candidato que se presenta como presidente del gobierno, ¿no? Entonces, si bien el PSOE ganó en número de votos, y ganó en número de escaños, porque fue el primer partido con 123 escaños, de esos 350 no llega a esa mitad del Parlamento. Entonces lo que tiene que hacer para que invistan a Pedro Sánchez como presidente del gobierno es conseguir acuerdos con otros partidos, Unidos Podemos o Ciudadanos o Independentistas o lo que sea, que sumen un total de 176 escaños y así poder poder investirle a él como presidente del gobierno. Sí, ante esto en realidad es como una de las posibilidades, que es la llamada famosa coalición de gobierno, ¿no? Que muchos partidos pasan a formar parte del gobierno. Hay otra forma de ser presidente en España, que es en minoría, ¿no? Un gobierno de minorías. El PSOE podría gobernar con 123, y de hecho todos los titulares es a lo que apuntan, ¿no? Que el PSOE ya ha dicho que va a intentar gobernar en solitario. Y eso puede ser solamente si en una votación en el Congreso consiguen los votos de otros diputados de otros partidos. Entonces, como que es similar, pero no es parecido, como formar gobierno con otro partido y tener el apoyo de otros partidos. Entonces, se va a ver cómo se resolverá esto, que en realidad queda, porque mirando el calendario... si no me equivoco, todavía queda unos días para, por ejemplo, escrutar el voto del extranjero, que es un buen tema que ahora podemos comentar rápidamente, y bueno, creo que hasta dentro de un mes no se va a poder saber si finalmente hay gobierno o no. Siempre he dicho que el Partido Socialista es un gran partido, clave en la historia reciente de España, y espero que, visto el resultado de esta noche electoral, pueda llegar a acuerdos de gobernabilidad sin necesitar a los independentistas. Para el Partido Popular lo primero es España, y en este caso esperemos que nuestro país esté a la altura de las circunstancias. La pregunta es entonces, ¿cómo vivieron esto de votar desde el extranjero? ¿Cómo fue su experiencia? Bueno, fue una experiencia, no sé si decir traumática, pero anda más o menos cerca. En realidad, el sistema de voto en el extranjero es un sistema que se llama el voto rogado, ¿no? Tú tienes que ir a un consulado a rogar tu voto, a pedir que te dejen votar. ¿Qué pasa con esto? Que pasan muchas cosas en realidad. Una de ellas es la dificultad de mucha gente de acceder a un lugar, a un consulado que le quede cercano. Por ejemplo, a nosotras en Montevideo, si lo tenemos acá y nos podemos acercar a Avenida Brasil, vamos, lo pedimos, no pasa nada. En Estados Unidos, por ejemplo, un país tan grande, que tiene el tamaño de continente casi, hay solo 8 lugares donde se puede rogar el voto, ¿no? Esto hace que mucha gente renuncie directamente a solicitar el voto porque no se lo puede pagar o por X motivos. Aparte de esta primera como traba a la hora de votar, después se suman otras más, como por ejemplo, solicitas el voto y te llega a España, como me pasó a mí, ¿no? Las papeletas me llegaron a mi casa de Toledo. Entonces me dieron unos días para ir a buscar las papeletas a Toledo y poder votar en urna allí el día 28. Bueno, evidentemente imposible. Y pasan otras cosas también, o sea, hay gente que decide, que viene en el extranjero y decide renunciar al voto porque cuando tú te inscribes en un consulado como residente en ese país y dejas de residir en España, lo que pasó al haber mucha migración y muchos jóvenes exiliados es que te quitaban la posibilidad de acceder a la sanidad en muchas comunidades autónomas, ¿no? Entonces eso hacía y sigue haciendo que mucha gente de los que estamos fuera prefiramos tener la sanidad en España, que a veces es donde vamos al sistema médico, donde seguimos todos los informes y todos los trámites médicos, mantener la sanidad frente a el voto. Este, como bueno, me dan, ¿qué hago? ¿Renuncio al voto y tengo la sanidad? ¿O renuncio a la sanidad y puedo votar? Bueno, te dejan como en una tesitura ahí un poco complicada. Entonces se dio este año, por ejemplo, que la solicitud de voto del extranjero fue de 8,4%. O sea, imagínate que somos cerca de un millón, más de un millón de personas, sí, de españoles residiendo fuera, y tan solo de ese millón el 8,4% solicitó el voto. Y a eso hay que sumar los que solicitamos el voto y al final no pudimos votar porque nos llegaron las papeletas a, donde no correspondía o por X motivos que al final no hayan podido votar, ¿no? Entonces, es un sistema de voto poco democrático que en algún momento fue útil porque en realidad se implantó el voto rogado para evitar todos los fraudes que había de personas que votaban doble o que votaban... estando muertas. A través de personas muertas. Voto Ouija, porque resultaba de que había una cantidad de votantes, sobre todo personas ancianas, que estaban viviendo aquí en Uruguay y terminaban votando a Fraga hace muchos años atrás. Ahí va. Entonces, en un momento pudo ser útil, pero está claro que hoy en día no funciona, es antidemocrático. Y bueno, es una de las cosas que han intentado cambiar en la pasada legislatura, que no lo consiguieron y esperemos que en breves puedan cambiarlo. Yo creo que esto, como todo, es una cuestión de voluntad política también. Pasó que a partir del año 2015 en concreto, si no antes, casi 2011, 2012, después de que estallara la crisis, un montón de jóvenes especializados y formados empezaron a exiliar, ¿no? Se fueron a buscar trabajo a otro sitio y obviamente era gente, podemos decir, si se quiere, más tendiendo hacia el progresismo y la izquierda que hacia la derecha, ¿no? El Partido Popular y la derecha se dieron cuenta de que esto estaba pasando y de que la masa de jóvenes que estaban afuera no les iban a votar, y entonces hicieron algo muy audaz, que fue burocratizar muchísimo el proceso de voto desde el extranjero. En ese momento pasó una cosa súper interesante, que es la que nos ha posibilitado a algunas votar, que es que se generó como un colectivo casi a nivel mundial, que se llamaba María Granate, y que, entre otras cosas, lo que hacía era poner en contacto a jóvenes que estaban en España, que no querían votar, o que no sabían a quién iban a votar, o que iban a votar nulo, con jóvenes extranjeros que no hayan conseguido tramitar el voto desde el extranjero. Entonces, por ejemplo, yo en este caso puse ahí como un post, ¿no? Tipo, hola, estoy buscando votante, no sé qué. Y ya una amiga me contactó, que tiene un amigo que no quería ir a votar y que yo me puse en contacto con ese amigo y le dije, bueno, anda a votar este partido que es el que yo quiero. Es como un votar. Tinder electoral. Es un Tinder electoral y es hermoso. Es como depositar confianza, onda, bueno, está bueno, en cara no va a ir, por favor, votame a fulano. No, yo no voy a votar, pero voy a ir a votar por vos. ¿Eh? Voy a votar por vos. Claro, es como... bueno, es increíble, pero funciona. Sí. El caso de este chico, cuando yo hablaba con mi amiga, le decía, ¿por qué no quiere votar? Y me decía, porque es una narca, no sé qué, que no va a votar nunca, no sé. Sí. Pero el tipo entiende que hay un montón de gente que está fuera, que quiere votar, que quiere ejercer su derecho, y por qué no ceder como esa posibilidad, ¿no? Y después que te mandan un mensajito, te dice, voté. No, votado. Sí. Bueno, el mío no me ha vuelto a contestar. Opa. Voy a tener que llamar. Sí, a mí me pasó que a través de una amiga que está metida en muchos movimientos de allá de España, le escribió una chica diciendo que bueno, que ella podía ofrecer su voto. Curiosamente, una chica uruguaya que lleva 25 años en España. Y entonces nos pusimos en contacto, le dije la opción que quería votar. Ella fue a votar, de hecho, en la mañana temprano, a primera hora, y me dijo, mira, voté a tal persona en mi comunidad autónoma, este partido, a la cabeza de lista es esta persona, no sé qué, quédate tranquila. Y después hubo un intercambio interesante, decía, yo te entiendo perfectamente porque yo llevo fuera de Uruguay 25 años y 25 años sin poder ejercer mi derecho a voto. Así que nada, quedamos en que las primeras elecciones que yo pueda votar acá le voy a devolver este gran favor, por lo menos. Acá un uruguayo, un argentino te cobra. Es seguro. Vos querés que yo te vote al PSOE. No me digas, hazme un giro. Acá, yo no sé, capaz que estoy hablando muy mal de nosotros mismos, pero bueno, es así. Tengo un dato pequeño que no sé si sería hablar mal o bien, pero hablando de cosas de cobrar, la única persona que es un precandidato en nuestras elecciones es, o sea, que se ha relacionado con la Cámara de Comercio de España, sí. Es Talvi. El único que tiene nexo con España en este momento. Por ahora, la única persona que ha ido a realmente estar teniendo un ida y vuelta acerca de ciertas ideas, que bueno, para las personas que apoyan a Talvi, vayan y pregúntenle cómo fue que terminó haciendo esto. Pero terminó haciendo, digamos, publicidad la Cámara de Comercio de España acerca de cómo se relacionan con uno de los candidatos que hay en Uruguay. No es ninguno de los que, digamos, está teniendo gran cantidad de prensa. No. La dejamos por ahí, ¿no? La dejamos por ahí. Y aparte me remite a cuando Fraga Iribarne tenía un lindo contacto con la gente del pachequismo acá, que estableció lindos lazos también siempre en el Partido Colorado. Siempre hubo lazos muy fuertes porque, de hecho, la ultraderecha en Galicia está muy tranquila y en sí Fraga y todos los mafiosos que lo apoyaban, de hecho en sí acá daban la sanidad prácticamente gratis, ¿ah? Porque así las relaciones con Casa de Galicia y como los gallegos que vivimos en Uruguay teníamos, ¿cómo te puedo decir?, garantizadas muchas cosas. Algunas cosas sí, son muy buenas, conseguidas a través de un gobierno mafioso, pero es también no quedar ciegos a lo que ha pasado históricamente en lo que son las relaciones de que, claro, al gallego que vivía acá, por un lado se le daban algunas cosas. Por otro lado, a las personas que tenían tierras en Galicia, ¿verdad?, también les eran quitadas y había una estafa inmobiliaria muy importante enriqueciendo a capos mafiosos allá en Galicia. De hecho, no sé si vos me podés confirmar este dato, Zebra, pero las últimas elecciones que hubo en España, yo estaba en contacto con la gente de Marea Granate y una de las cosas que me dijeron es que en voto en urna aquí en Uruguay, en las elecciones españolas, gana el PP por todas las viejas generaciones de gallegos que todavía quedan y que todavía votan en España. No sé si vos tenés ese dato y podés confirmarlo. Sí, es así. Lamentablemente es que se da que realmente es como que gente de izquierda, siendo gallega o hijos de hijas de gallegos, no serían para nada mayoría, ¿verdad? De hecho, así está que los puntos de reunión de la comunidad galega son más bien de gente de derecha. Y ¿cómo te puedo decir un dato más que complemente esto? De hecho, hasta la incidencia social, la apertura para estar participando de la política en Uruguay se da a través de líneas de derecha, sobre todo del Partido Colorado. Ahora actualmente se han ido mudando a otros lados porque tienen bastante capital y lo han depositado dentro del Partido Nacional. Bueno, por nuestra parte creo que ha sido una linda tertulia, una linda charla. Queremos agradecerles encarecidamente por haber venido a compartir este momento con nosotros desde acá. Y a mí me quedan preguntas porque, claro, son esos temas que te pones a conversar y que también son, está como la curiosidad por el otro sistema, lo que también tenemos eso así de a cómo elegimos a nuestros gobernantes en el mundo. Ponele. Afortunadamente nos queda una instancia más bastante importante, según nos decía Raquel, que son las próximas elecciones en mayo, así que ya las podemos comprometer al aire de cuando eso suceda, estar acá para esclarecernos un poquito. Obvio, sí, sin duda que si nos invitan aquí vamos a estar y muchísimas gracias también a vosotros por invitarnos, porque justo hablábamos con Emma ayer que nada, que ha sido un momento muy importante para nosotras estando acá, muy de muchos nervios, ya decíamos que era la primera vez, las primeras elecciones en las que pasábamos miedo de verdad, así que nada, gracias por poner este foco en España y contar un poquito más de las elecciones españolas. Y gracias también por este programa, porque me parece nada, necesario, punto. No tengo más palabras para describirlo. Ahí está, qué lindo. Lo que yo sí tengo palabras para describir, que hay un programa que se llama ¿Por qué no te callas? Ahí está. A partir de la mañana del martes 30, en el horario de 8:30 a 9:30 de la mañana, van a poder disfrutar de las voces de Emma y Raquel, que les van a contar de la actualidad de lo que fue todo lo que sucedió el 28A. Que para información, estamos con esto corrigiendo lo que al principio de nuestro podcast nuestro compañero le erró de fecha. Pero así que van a disfrutar de ¿Por qué no te callas? A partir de las 8:30 en radiopedal.uy. Y nos acompaña uno de nuestros columnistas, Joaquín Toledo, que va a hablar de los programas electorales teniendo en cuenta la economía, ¿no? Poniendo foco en la economía. Espectacular. Hay que escucharlo entonces. Espectacular. Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la. Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela.